soy Mauro Paz, amigo de él. Hicimos ya la primera marcha el 8 de enero, el pasado, y ahora, bueno, hacemos la segunda marcha para seguir pidiendo justicia por él. Bueno, pedir justicia, ¿qué saben de la persona que cometió el hecho? Me contaban fuera del micrófono que está detenida, ¿qué es lo que están pidiendo puntualmente ustedes? Sí, no, conocerlo, digamos, de vista no lo conocemos, sabemos que ya tiene siendo antecedentes, es un constante temor generalizado que tiene el barrio en ese sector de Olavarría para con esta persona. Y bueno, lo importante es que lo detuvieron unas horas después de lo que pasó con Ever, y la policía actuó rápido, la justicia está actuando bien, y bueno, ahora hay que esperar solamente el juicio, pero es lo que reclamamos, es una condena justa y que no quede en libertad, que no le den la posibilidad de la libertad. Bueno, vos sos otro amigo, ¿cómo es tu nombre? Exacto, Lucas, mi nombre. Bueno, Lucas, la idea es que una condena sirve. Sí, o sea, como contaba Mauro, el hecho de que ya sabe que el culpable está procesado, y bueno, más que nada, como lo que queríamos era también hacer hincapié en que tratar de que no sea un caso más, ¿no es cierto?, y de que esto sirva por ahí para, de ejemplo, ¿no es cierto?, para otros casos que por ahí a veces todavía no tienen resolución, como por ahí invitamos a gente, familiares de personas de casos, por ejemplo, parecido a este, que todavía no tienen tampoco una causa cerrada, o sea, una condena dictada, que bueno, para que se acerquen, que puedan compartir, más que nada poder ayudarnos en lo que es el reclamo, y bueno, poder de alguna forma también ayudarlos a ellos, ¿no es cierto?, que por ahí se pueda llegar a escuchar un poco la voz de ellos también, para poder como conseguir que sean escuchados, que por ahí que se sigan las causas, que por ahí se pueda darle resolución, ¿no es cierto? Obviamente que la justicia tiene su tiempo y que por ahí, por ejemplo, como el caso de nosotros de Ever, que el asesino está preso, bueno, pero todavía no se sabe tampoco cuándo puede llegar a ser la fecha del juicio, porque bueno, como se sabe, la justicia tiene su tiempo y bueno, lo importante es que bueno, como destacábamos, que se pudo actuar a tiempo, que se lo agarró en su momento, en el momento en que él estaba intentando escapar, y que bueno, que por lo menos sabemos de que no, o sea, que no es que está en suspenso, que no se sabe si es culpable o no, sino que por lo que se sabe las pruebas lo incriminan a él directamente, y bueno, por cierto lado estamos tranquilos porque la justicia está cumpliendo muy bien, y bueno, estamos a la expectativa de poder saber cuándo sería el juicio y poder quedarnos tranquilos de que va a tener una condena acorde a lo que él hizo, ¿no es cierto? Bueno, recordé un poco a la audiencia de Radio Olavarría, de qué se trató el hecho, cómo fue. Bueno, el Ever fue asesinado el 8 de diciembre, ¿sí? De dos puñaladas en el pecho, bien, por, bueno, causas, motivos que por ahí se desconocen, ¿no es cierto? Pero que, bueno, o sea, lo que vamos es a que por ahí, más allá de los problemas que uno pueda llegar a tener con una persona, no creo que pueda llegarse al punto de quitarle la vida. Eso, puede llegar a agarrarte la trompada, puede golpearlo, puede hacer lo que quiera, pero no sé si por ahí quitarle la vida es una causa, o sea, una razón, ¿no es cierto?, como para decir, bueno, arreglo el problema que tengo con vos. Así que bueno, lo que pasó fue el 8 de diciembre, bueno, lo asesinaron y entró a la guardia del hospital, y a la hora más o menos fue el fallecimiento, y bueno, después, bueno, todo lo que se sabe, o sea, la persona está presa y se está tratando de que, bueno, de que se le dé justamente, como decíamos, una condena acorde a lo que él hizo.